que parezco forastero, judío rancho pastor. Hola, acá estamos en la edición número 11 de El Amor Vale Pico. Y yo, que siempre he sido una conductora abandonada, una mujer que su lema, su destino en la vida es la soledad, Gabriel nuevamente me abandonó. Pero no estoy sola, siempre hay muchos amigos del programa dispuestos a cooperar y ser alguna vez también los mensajeros de todas las penas de amor. Esta vez estoy con Tommy, ¿cómo estáis? Buena, Montanae. Buena. Bueno, él es más conocido en el mundo de Flickr como Ice Cream for Ice Cream. Y sí, soy como adicta a Flickr. Y también, es la... El lado opuesto. No, ese no existe. Yo Facebook oficialmente no lo uso, aunque tenga ahí mi cuenta siquiera. Ah, no, pero no iba a mencionar es una eso. Para que... No, pero igual no iba a mencionar Facebook, iba a mencionar la otra identidad de Tommy, que es Salaqueer. Salaqueer es el candidato gay. Claro, porque Salaqueer es un impostor. El original. Salaqueer es el fundador del sector rosa de la UDI. Y yo olvidé empezar a Guzmán, lo que más antes que estaba su postura. Así que para el final del capítulo quédense pendientes porque vamos a tirar el jingle de Salaqueer, que pucha que está bacán. Ya, así que vamos a partir con el primer tema de todo esto del amor vale pico, capítulo 11. Recordemos que la semana pasada estuvo el capítulo 10, el que fue sin censura y que fue un éxito de descarga. No comentó mucha gente, pero sí fue exitazo en las descargas. Y quiero partir con una historia que nos llegó al consultorio de El Amor Vale Pico, que está en la barra de nuestro blog de elamorvalepico.com. Una historia bastante brígida y que nos pidieron un consejo. Así que Tommy, atento para que dé un consejo, porque yo igual no sé qué aconsejar. Se trata, ¿cómo?, que yo igual no sé qué aconsejar porque es un caso muy particular. Yeah. Se trata de una chica que contó que ella es virgen, o era virgen, y estaba pololeando con un niño que era mayor que ella y se la llevó a un motel para perder la flor. Y ahí estaba, la niña estaba dispuesta a todo con él, pero él y se pusieron un preservativo para esa ocasión, como lo hace la gente precavida con lo que es la sexualidad. Entonces ya empezaron, pero ella notó a la mitad del acto que él se sacó el condón. Entonces ella se enojó mucho y se fue. Y bueno, y su pregunta ya está como en stand-by con la relación después de que él hizo eso. Y su consejo, ella quiere que le digamos si cree, si es conveniente volver con él, si es conveniente hablar con él, o si es conveniente abandonarlo por Barça. ¿Tú qué opinas, Tommy? No estoy seguro, porque los alegos son más antiguos, ¿cachai? Si el tipo de raza es un cara de raja, habría que dejarlo para siempre, no es nomás. Pero si tiene como alguna excusa convincente, hablarlo como a fondo, ¿cachai? Y decirle como, oye, me imagina, mi útero, no quiero nada de esta cuidad, así que ponte condón y te curo. Claro. Tú irías así como a que le diga explícitamente que le molestó y todo, porque ella llegó y se fue. Sí, o sea, es derecho de la mujer que se le cuidan su cuerpo, de hijos no deseados y de ETS. Sí, pues todo lo que es la clamidia y el papiloma. Claro. O sea, y ella de verdad como que sintió que lo quería, o sea, ella tiene que saber si lo quería o si estaba caliente nomás. Si estaba caliente es más fácil decidirlo con la mente fría y saber si de verdad le convenía o si hay que esperar a otro príncipe valiente. Yo creo que la situación de él es demasiado Barça, así como que ni siquiera preguntarlo, hacerlo así como que pase piola. Así que yo a ella le diría que quizás lo debería abandonar, porque no sé, no hay cosas que son bastante cuáticas. Así que ella tiene aquí estas dos visiones, la conversación de parte de Tommy y el drástico término de parte mía. Y le quiero dedicar una canción de Lily Allen, una bacán, que en su primer disco, que se llama All Right Still, donde sale Smile y todos los hits, tiene una canción que se llama Shame on You, que es como me das mucha vergüenza, ya no te quiero, ándate a la chucha. Así que yo creo que ella le debería cantar Shame on You a este chico. Así que para ella, la niña anónima que nos escribió, Shame on You de Lily Allen. Que parezco forastero. Y eso era Lily Allen, Shame on You, dedicado para una chica que nos escribió al consultorio del amor vale pico. Y ahora, Tommy, creo que tú tienes como una duda existencial. Sí, es demasiado grande. Bueno, como hablamos en el bloque anterior, yo te dije que no me gusta nada Facebook y tengo ahí la cuenta secreta para que nadie me encuentre, pero igual me he dedicado un poco a aspirar a la gente y me encontré con un grupo super strict, que tiene gente de 16 de tu facultad. ¿Sí? Sí, es gente que quiere encontrarle una pareja a un niño que le dicen cara de ballena. Ah, pero yo él lo aprecio mucho, con todo mi corazón. A ser, a, no, no, no, mejor no diré eso, no. Bueno, no sé, quizás todos saben. Pero el niño cara de ballena es un bacán. ¿Cómo? O sea, yo sé que el día que te conocí, uh-huh. Yo sé que tomé copete con cara de ballena. Porque hay harta gente y ahí me lo presentaron. Ya. Pero si lo veo hoy día ahora, no recordaría. Porque eso me ocurrió con la balosa, está... Ah, de veras. Ese día nos curamos con la balosa, fue brígido. Sí, bueno, a mí me da la atención de que como que se ponga como tan público en decirle como, oye, busquémosle una pareja a él, porque cosa mía tiene como la que no la pesca, no sé, la peuca uno no lo pesca, al final como peuca uno no lo pesca, busquémosle novia a cara de ballena. Hoy, sí. Una idea súper ubicada de nuestro amigo ya conocido por el público del Amor Vale Pico, Cristian Cabello. A él se le ocurrió. ¿El grupo? Él fue el creador del grupo. Ya, grande Cristea. Grande Cristea. Bueno, yo igual quisiera decir que... Bueno, ayer estuve en la universidad con una amiga que me fue a ver porque estaba como en un seminario de algo. Y yo saludé a Niño Cara de Ballena. Y ella me dijo, ¡ay, que es mi Noel! Y yo, ¡oh! Y yo así como, ¡oh! Y justo el niño cara de ballena se iba, entonces no podía ir. Igual era raro, así como si yo iba. Y le decía como, ¡oh, le gustas a ella! Y bueno, yo también quería decir que yo lo encuentro igual terrible bien. Así que no sé qué onda el grupo. Yo creo que... Hay que participar activamente en la Vale Pico para conseguirle, bueno, la cacha, quizás él podría ser un buen amante y no un hijo de puta como para nuestra terapeuta anterior. Sí. No, paciente anterior. Sí, o sea, no sé, quizás para todo el público universitario que escucha esto y que vio el grupo buscándole novia a Niño Cara de Ballena, yo creo que quizás deberían darse una vuelta por periodismo porque él es un chiquillo con el que está todo pasando, yo creo. Acá. Sí. Ojalá que funcione. ¿Tú qué perfil le ves como a la pareja ideal para él? Mira, no lo conozco mucho. Quizá puede ser como producto de la borrachera o de los activismos, pero lo vi como súper callado. Y quizá ella le dio la iniciativa, ¿no crees tú? Sí, puede ser. Es como, no sé, incluso como que él sea el pasivo y ella la atractiva, la doña gris. Sí, porque sí, el problema de Cara Ballena es que está obsesionado con una niña que no lo pesca, no hace nada que él tome iniciativa, o sea, que él trate de hacer algo. Yo creo que ella tiene la iniciativa, me da. Sí, porque dedícale el tema que había, ¿qué tema crees que es el más adecuado para Niño Cara de Ballena entonces? Yo estaba pensando una canción medio con banchera que se llama Sácate los pantalones. Perfecto. Así que vamos con Sácate los pantalones acá en el Amor Vale Pico, capítulo 11. porque parezco forastero. Judío Esta Rango, fue Sácate los pantalones, de Lorena Ríos. Bueno, hemos hablado puro dragones ahora, así que podemos irnos a una parte más positiva quizás, Ana, ¿tú qué crees? Sí, yo creo que igual me siento mal un poco porque estoy quizás traicionando un poco el espíritu del amor vale pico, pero quise hablar como a propósito de una canción que he estado escuchando mucho últimamente, de que de repente uno quizás tanto odiando el amor, diciendo que vale pico, llorando, sufriendo, deja pasar como cuando a veces te pasan cosas bacanes del amor. ¿Te ha pasado a ti también? No, claro, a veces dicen no todo es color de rosa, pero quizás no todo es color gris. Y como que de repente pasa que quizás estáis como así pensando en nada y te dais cuenta de que, oh, hoy soy feliz porque hoy el amor me ha tocado. Bueno, yo voy a ser bien corto este bloque porque no quiero, como dije antes, no quiero traicionar el estilo del amor vale pico, un programa de odio y de sufrimiento al amor. Pero he estado escuchando mucho una banda que me gusta mucho, creo que es mi banda favorita, que es Pulp, liderada por Jarvis Cocker. Sí. Creo que... ¿Estás contento de Jarvis? No fui. Fue este año, como en abril, mayo. En el Caupolicán. Ay, qué emocionante. Bueno, yo creo que una obra como Different Class es una cosa que, no sé, aparece una vez cada mil años. Creo que refleja todo lo que es yo. Y en esa maraña de como crítica social que tiene una canción que se llama Something Changed, o sea, algo cambió. Y que habla de repente estáis como sufriendo. Antes era todo terrible, te conocí como color de rosa y algo cambió. Bueno, y en realidad no voy a programar Pulp, pero voy a programar un cover de esta canción de Something Changed que hizo un argentino que en mi viaje a Buenos Aires, que hice hace ya casi un mes, la tocó en una tocata un chico diseñador que se llama Gastón Cava, que debo decir era muy buen mozo, muy simpático y del cual yo me habría enamorado porque era un bacán. O sea, nada, que lo conociste personalmente. Sí, lo conocí personalmente, así que voy a programar. ¿Hablaron y te cambiaron mail? ¿Cosa? Facebook. ¿Facebook? Sí. Ahí está la mierda. Sí, no, yo no estoy para romances internacionales. Así que voy a programar algo. No, pero como amigos, ¿sabes? Amigo de la Junta Queer. O la webcam. La webcam, como cybersex. Argentina es un país que nos tiene mucha buena producción musical. Y Gastón. Por eso amo Argentina. Amo Argentina. Ojalá Chile ceda su territorio a Argentina para que seamos un país bacán. Lo conquista. Sí, obvio. Aunque esta semana ganó el partido Chile, vos. Sí, está un poquito picado. Como que a mí me caga el fútbol esas cosas, pero y ahí cuando supe que hice como el primer triunfo en toda la historia, me atendió el argentino para hacer que onda la reacción allá. Y es como terrible. Entonces que echaron al técnico. Al PT del equipo argentino. Sí. Como una vez estaba más humillado que la mierda. Es como ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar esto tan flight? Como, oh, mi hombría y mi ego. Sí, es que Chile es muy malo. Bueno. Y después de este diálogo internacional los voy a dejar con el argentino Gastón Cava, al que lo pueden googlear y enamorarse, con el cover de Pulp, de Something Changed, Algo Cambió. Escribí esta canción 2 horas antes de conocernos. No sabía tu nombre ni qué pinta tendrías. Podría haberme quedado tirado la cama. Podría haber ido a ver una película mala. Quizás cambiabas el plan y te ibas con tus amigas. Todo podría ser diferente, pero algo cambió. Vos pensás que hay alguien allá arriba y que tiene una planilla que dirige las cosas del amor. Porque escribí esta canción en ese día. Porque tomaste mi mano y suavemente diría: deja de hacer preguntas que a nadie le importan. Dame un beso y celebremos que hoy algo cambió. Al despertar esa mañana no había forma de saber que en cuestión de minutos cambiaría nuestro destino. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría si no te conocía? ¿Le cantaría esta canción a alguna otra chica? No lo sé, es como vos decís. Algo cambió, algo cambió, algo cambió. Que parezco forastero, judío rando. Eso era el argentino Gastón Cava con el cover de Pulse de la canción Something Changed del disco Different Class de 1995 con Algo Cambió. Sí, totalmente. Sí, gran década de los 90. No como los 80, loco, qué manera estar chata de los 80. Bueno, también como que cuando empecé a salir y iba como, no sé, a la Yondi, y llegaba con los 80, con The Business y cosas, como ya, fue una cosa bien. Como Yasu. No sé, como el Chico Pérez, como haciendo cara con los 80, diciendo como, ¿qué tal? Sí, ¿cuál se entera? Me quedó la idea. Y la verdad como que lo pasé mejor, y dije, esta guay me gustaba por moda, ¿sabes? Y como, quiero ser como auténtico, digo, pero a mí me dice, porque yo no sentí los 80. Yo nunca puse esas cosas hasta que crecí, hasta que volví adulto y empecé a mirar como YouTube y las diferentes décadas. Y la verdad que no se son las boy bands, las girl bands, el rap, quiero decir, más, son los descuentos, ¿sabes? El merengue rap. Nosotros bailamos con Julio, ¿te acordás de Julio? Sí, pues todo el rap. Para dar esas cosas que hay. Sí, la película. Bailamos con Basic Boys, con Oh, el niño que toque años, sí, que hay un tipo de cosas. Esa canción es como del milenio. Oh, puta, muy fans. Y bueno, es como el último, es el penúltimo blog. Y como Tommy es el invitado oficial, coanimador de este capítulo 11, te quería preguntar si tenía algún. Aprovechar esta instancia para hacer. ¿Tú alguna declaración, alguna pregunta, todo lo que es la audiencia del Amor Vale Pico? Claro, o sea, me voy a cobrar mi precio por estar aquí y necesito ayuda, Ana. O sea, si yo escucho el Amor Vale Pico es por algo. La gente feliz no escucha el Amor Vale Pico. ¿Tú crees? Sí, obvio. O sea, igual me escucho todos los programas, no sé si se habrán tocado mi tema o no, pero yo creo que este chato, porque a mí me da pésimo. Ya, te entiendo. En todo lo que es tratar de encontrar el amor, como que a mí no me gusta ser como caliente promiscuo de un rato. Yo como que, no sé, busco la relación casi eterna, que tener un compañero perfecto, claro, el compañero se le ha ahora, obvio. No sé, casi que quiero tener como un programa que hace el bachelor, el soltero provinciado. Ya. Que a mí me arrabia casi cuando hablo de dos a dos, de un problema como amoroso, y me pregunta como, ¿pero cómo te vas a sentir como tan mío, tan inteligente, y que te pasen esas cosas así, como que no te crees, ¿sabes? La verdad es que yo tengo esa misma pregunta te iba a hacer yo. Claro, yo una vez leí en una revista, en el diario, que había un estudio como psicológico de esta no sé cuánta población, no sé si es psicología, pero más la tesis de que como la gente mina, no es que yo me dedique a mino, pero sí, que me gusta, no, yo me gusta a mí, tenía muchos problemas en encontrar pareja porque las posibles candidatas a pareja se prohibían de lo que tenía más gente, porque pensaban de que la guasa rica Rusia me he comido todo el equipo de fútbol cuando la mina puede ser igual de tímida. Yo soy súper tímido y también como súper conservador cuando comparáis conmigo la facilidad con los demás. O sea, por una que sea gente mía, yo no soy nada. Y bueno, no sé, soy ultra tímido y me cuestan me cuesta juntarme con alguien. Como que muy pocas veces he tenido yo casi como iniciativa de ir de casa. Sí. Entonces, además como que me cargan el porfeo, bueno, no es que me cargan la prosperidad, el porfeo, me gusta como la hueá más seria, pero no me ha funcionado nada, mis relaciones han sido súper cortas. Como casi que necesito ayuda. Enorme de pico, ayúdame. ¿Sabes qué? Yo creo que la timidez es un mal así a erradicar, como si fuera un cáncer. A mí yo creo que también me pasa un poco, y me extraña mucho que te pase a ti, porque bueno, yo siempre cuando le he comentado de ti a Cristea o a la gente, que lo encuentro muy raro. Así, Tommy es un niño muy lindo, Tommy es muy inteligente, simpático, tiene buen gusto. Una cosa también, nada más, que me extraña mucho de mí, es que yo por lo general no tengo vergüenza de nada, ¿cachai? Al momento de bailar, al momento de haberme convertido en la queen y aparecer para las cámaras como el candidato bien Santiago, sí. Como para ser yo persona pública frente al grupo de gente, soy como lanzado, ¿cachai? No sé lo que es la vergüenza, pero cuando estoy como de uno a uno, me miedo. Igual, así como el video en internet y todo, pero claro, al momento del amor, ¿sabes qué? Yo creo que hay que ser rudo nomás, pues, y tratar de sacarse la timidez, porque con timidez no vamos a llegar a ninguna parte, pues, así esperando que pasen las cosas. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando a algo, cachai? Yo creo que hay que, no sé, empezar a leer libros de autoayuda. No, igual no, que hablando, lata. O sea, igual que lata. No, mejor no. Perdón, no dije eso. Olvídalo. No sé, yo creo que empezar a ser más honesto. Decir quizás como, quiero contigo. No sé, yo creo que igual lo digo, pero no lo voy a hacer nunca. Pero empecé bien porno. Pero mi lengua quiere conocer tu... Es bien poco más apasionante en el día, porque es como cocina. Quizás sea bueno ayudarse con alcohol, no sé. No sé, yo creo que alcohol me perjudica. Claro, te ponís no, muy así como papelones. Digo que yo me pongo jugoso con el alcohol, no me pongo más simpático, sino más pesado. Yo creo que tenemos que dejar abierta esta pregunta en este bloque, y que ojalá la gente en los comentarios te dé buenos consejos, porque yo creo que vivo un drama muy similar, entonces soy la peor oyente para este tema. Quizás también Gabriel, cuando lo escuche, él sabe de conquista. A él yo creo... Tú y yo estamos en la misma, necesitamos ayuda en técnicas de conquista. Sí, yo creo que este llamado de Tommy de ayuda también me uno yo y que ojalá la gente en el blog nos ayude, porfa. Muchas gracias, gente. Gracias, gente. ¿Qué tema nos vaya a poner, Tommy? Mira, una canción que, aparte de gustarme mucho, como que me representa un poco, porque marcaba un periodo de mi vida cuando yo estaba súper enajuñado. Y esta canción habla sobre como lo mágico que pasó y lo que hace con lo bueno. Oh. Claro, las relaciones son un todo y no puedes dividir en lo que pasó bueno y lo que no te gustó. Así que les quiero dejar con Heartbeat de The Knife. Que parezco forastero, Judío Rancho. Bueno, eso fue The Knife, un grupo sueco. Y esa canción tiene un cover de José González, para que la busquen, porque es muy bonito también. Yo la conocí esa canción por una cantada en guitarra. Bueno. Y bueno, también hemos venido volviendo a haber puesto mi vida privada, mis temores, mis penas, y también las tuyas, porque tengo las mismas acá, ¿eh? Sí, un clásico del amor valepico, uno no se da cuenta y ya está hablando de todo. De Cristina Kirchner. Claro, exactamente. Bueno, y que aprovechemos de agradecer a toda la gente que se metió y comentó la semana pasada, que muchos escucharon y no comentaron, así que comenten, no sean tan copuchentos. A la gente que está... Sí, estuvo bueno. A la gente del grupo de Facebook, que ya tenemos como 120 miembros, así que... Bacán. ¿En serio? Sí. ¡Qué suerte! Hay más de 100 personas que creen que el amor vale pico, así que vamos, que podemos ser una fuerza. ¡Ay, se me olvidaba! Estoy diciendo demasiado al final. Que ahora también estamos saliendo por Onda Beta, que es una radio online donde está todo pasando, que tienen que meterse a ondabeta.fm. Y ahí van a ver... ondabeta.fm ahora. Sí, ahora ya, y pueden descargar... los capítulos de, o sea, pueden ver el feed de todos nuestros capítulos y ver toda la parrilla programática que tienen, que está súper variada, hay de programas de música, de tecnología, se viene Onda Beta. ¿Algún dato, Tommy, que queráis pasar? No sé, Onda Beta me recuerda demasiado a podcaster.cl, donde está el programa, bueno, este programa, se escuchó la reportera del crimen o la guinda de la torta, son bien épicos, pero claro, podcaster. También un sitio de podcast en que hay muchas clasificaciones, tenéis como de cristiano, familia, negocios, carrete. A mí me gusta mucho ese sitio. Bueno. Y pues, hablar de Onda Beta, pienso en eso. ¿Sí? Y también, para los que me conozcan, ya que este hombre ya más, se viene cumpleaños. Se está calentina. Y, uy, pero para irnos, vámonos con el jingle para las campañas presidenciales que son esta semana. Cierto, porque recuerden que hay un candidato de verdad y un impostor. El señor Pablo Salaquet no milita en la UDI. Pablo Salaquet, respaldado por la Coordinadora Universitaria por la Diversidad Sexual y su sector, que él fundó la Brigada Gay de la UDI, lanzó su campaña para la Municipalidad de Santiago. Recuerden, Salaquet gana por el ano, un candidato que se completa, se moda las tetas. Vamos con Sala Queer, ganas por el ano, y nos vamos con el jingle de este episodio 11 del Amor Vale Pico. Chao a todos, chao Tommy. Chao. Ganas de alocarse, ganas de culiarte, ganas por el ano, Sala Queer. Ganas por el ano, Sala Queer. Por las cañonas del maricón, un barro rojo es mucho mejor, porque él es tu candidato, Sala Queer. Con su mano y la pasión de siempre, tu ano se verá diferente, porque Pablo te lo mete sin compasión.